Lección 4. Condiciones de vida. Página 42. Actividad 4. Escucha y repite lo que oigas solo si es verdadero. Si es falso, no digas nada. Si hiciera más deporte, estaría más sana. Si pudiera vivir fuera de mi país, viviría en algún país de América Latina. Si no viese tanto la televisión, estudiaría más. Si pudiera ser un animal, sería un gato. Si tuviera la capacidad de resolver un problema de la humanidad, resolvería el problema del hambre. Si pudiese ser un personaje famoso, sería un actor. Si me encontrase mucho dinero en un lugar público, se lo entregaría a la policía. Si me encontrara mucho dinero en un lugar público, me quedaría con él. Si tuviera más tiempo libre, saldría más. Si pudiese elegir una época para vivir, volvería a los años 70. Si pudiera ser una flor, sería una rosa. Si tuviese la oportunidad de cambiar de profesión, sería profesor de español.